It's equally bad. 500 estaciones y no encuentro nada, vieja. Esperá, son las 7 de la tarde, ya mismo pongo Gamer con Mate. El programa de la UTN dedicado 100% a videojuegos. Noticias, reviews, opinión, debate y mucho mate. Entre mate y mate, el gamer te levelea la corchea. Un poco extensa porque nos estábamos ordenando y mientras la gente llegaba. Esta vez somos más Super Cartucho que Gamer con Mate. Sí, nos ganaron. Así que bienvenidos a Super Gamer con Mate. No te estás poniendo el cuadro. Bien. Ya vamos a empezar las presentaciones. Hola, estamos en esta previa, semi-previa, porque ya empezó la de EA Games, de la E3. Tenemos un programa ya totalmente sacando yuyitos. Especial de 3, no tiene nombre en los programas, esto es E3. Chacho no vino porque está mal el estómago, no diga ningún chiste de ninguna relacionado, principalmente vos, Cristian. Bueno, no digo nada. Gracias. Vos míralo, bueno. Me guardo los comentarios. Gracias. ¿O sea que no puedo? No. Sí, vos podés. Pero bueno, tus chistes son medio más light, comparado con ellos. Bien. Puedo esforzarme. Bien, recuerden apagar sus celulares porque les veo todo con los celulares en este momento. Por eso mismo. Apagar no, sino silenciar. Así que este programa número 69 no vas a hacer ningún chiste de al respecto. Qué buen programa. Hay que estar censurando. ¿Por qué? Están de largar cosas que... Está bien. Voy a empezar antes de decir que... ¿Puedo decirle algo, por favor, a mi mujer? Cuídame el auto, que se lo presté para que lo llevara con un valor enorme. La estás pasando muy mal. Muy mal hasta que mandó el mensaje que llegó donde tenía que ir. Tiene un mapita que decir, bien. Sí, ¿dónde va? Voy a presentar un poco lo que está constituido esta mesa semirredonda o elíptica, podemos decir elíptica, elipsis, ¿está bien? No. ¿Sí? Óvalo, me gustó más. Bien, presentamos primero a Dolly, que gracias por dando el pie para el programa y que perdón todas estas vueltas. Sí, también a los chicos de Causas Rebeldes les agradecemos el pase. Como obvia, también bueno, Deca, que se acaba de ir, gracias. Gracias por abandonarnos, pero gracias. Vale, persona. Bueno, vamos a presentar, empezamos, bueno, Doris, seguimos con Julia, la señora Square Enix. Sí, que estoy súper ansiosa por la conferencia del lunes. Ya planeé irme temprano del trabajo. ¿Te están escuchando en este momento? Esperemos que no. Creo que no me escuchan, pero bueno. Después cuando diga, estoy enferma, vos. Igual es unos minutitos, cosa de que me dejes llegar a mi casa. Después de volver las horas, obviamente. Sí, por supuesto. Soy una persona muy responsable. Así que bueno, muy buenas tardes a todos. De vuelta acá en el programa para hablar un poquito de la E3. Seguimos con la ronda de Momia. Esta vez no me quito hasta de la silla, ya me lo voy a quitar. No, porque no estaba. Está bien, está bien. La tengo yo en la ciudad, como. Claro. Pero ella mujer, si no, ya empezaba el quilombo. Entonces, es tu idea a mí, es hacia mí. Ah, okay. Claro, sí, es verdad. Es el señor que me quita reliquias de Age of Empires mientras estoy jugando con él y me destruye la ciudad siendo aliado con catapultas. Qué mala persona que sube. ¿Por qué hace esas cosas? Ver, hago más cosas. También te rodeaba tu mercado con muros y controlaba tu comercio. Si un juego ustedes lo tienen y son aliados y quiere hacerlo más difícil, pueden con el momio. O sea, y porque hace más dinámico. Vos nunca llegaste a llevarle los lobos a su ciudad. Eso fue lo mejor que he hecho. Bueno, momia de Super Cartuchos. Bueno, gracias, bienvenido. Sigo de ronda, me salteo y saltamos a Gerardo, también de Super Cartuchos. Buenas. Listo, esa es la presentación. Sí. Seguimos con el el más pendejo de Supercatucho, se puede decir. No. ¿Vos sos el más pendejo? No, yo soy, chico, soy uno de los más grandes. Estás hecho mierda. Lo que pasa es que estás hecho cagar. Bueno, no sos nadie para decir está eso. Bien. El que está preocupado mirando el celular si llegó la mujer. Sí, porque no me contesta. Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bien, bueno, y ahora vamos a presentarte a vos, Monfus, porque si no... No se falta. El más sabroso de todo el programa. Ay, qué tierno. Monfus. Bien. ¿Querés contarnos por dónde nos pueden escuchar, Monfus? Nos pueden escuchar, empecemos por la página www.gamercombate.com, donde están subidas las reviews de que está haciendo Petro. Petro está escribiendo reviews. Está on fire. De hecho, che, bueno, vaya, está bien, ya estás al día. No importa, lo quiero hacer más. Así que, genial. Gracias, Petro. Un saludo para él. Siempre me quejo de dos lados, ¿viste? No hacen ni hacen. Qué grande, lo vamos a invitar para Super Cartucho. Sí, solo que decir, voy a escribir algunas cosas para nosotros. Ahí ya es mercenario. Tuve una serie en un segundo. Sí, como estaba rebotando la piedra, ¿viste? Hice una review del juego Shin Megami Tensei Stranger Journeys, que es el que se basa, Redux, es la versión remasterizada, se puede decir. Uh-huh. Que es donde se desprendió después Persona. Claro, Shin Megami Tensei es como una saga muy amplia, de la cual una de las ramas es Persona. Y también tenemos la review del Tango de la Muerte, un juego argentino que vamos a sortear después, voy a decir la premisa del sorteo del código. Las redes sociales, bueno, te pueden encontrar en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter como Gamer Combate, donde subimos noticias y otras cosas interesantes, como por ejemplo que tenemos el programa y venido de Super Cartucho. También nos puedes escuchar por fmutn.com.es, estoy con mucho, además con mucha muletilla. Respira un tranquilo, poco. Tranquilo, después de escuchar online, ya estamos 15 minutos, por eso. Es que tienen que saber que estuvimos trabajando ya, mucho antes de terminar. Y vengo de rendido, güey. Donde puedes escuchar en vivo, si están en Ciudad de Mendoza, nos pueden escuchar por 94.5 FM. O si no, por streaming, donde pueden chatear con nosotros en vivo, que ya voy a prestar atención ahora al chat, para el sorteo que tienen que decirnos, siendo especial de E3, ¿qué juego, que no sea Half-Life 3, por favor, porque ya entendimos el chiste, qué juego les gustaría que más realista que anuncien en esta E3? Entonces, nos responden esa pregunta, ya sea por mensaje privado o en el vivo de Facebook, chat, para participar del sorteo del Tango de la Muerte, Tango de la Muerte, juego argentino. Que hay una review de la página de Gamer Combate. Y esta vez, Momo, no puedes participar, dijeron. ¿Yo puedo? No, tampoco puedes. Tu mujer sí llegó bien. El auto sí puede. Es verdad, acordar, podemos, relajado, podemos delegar. No quiero ser consciente de eso, ¿bien? Bien, entonces nos vamos al primer corte con el tema Cherub Rock de Smashing Pumpkins de Guitar Hero 3. We'll be right back. con mate. Volvemos con la sección Yuyitos, donde vamos a hablar un poco del juego de la semana, que hace dos semanas que no había juego de la semana. Bueno, así que... Así, no me traje más de uno, no me jodas. No viene doble. Pero tenemos un juego interesante, el juego Dragon's Lair, que fue desarrollado en 1983 por Macro... me olvidé el nombre. Se llama Macro... Cinematronics, ahí está. Ahí algo así. No, esos son mal. Los desarrolladores. Son desarrolladores que empezaron a hacer juegos... que en su momento, lo particular que tiene este juego, era todo el tiempo un Quick Time Event. Para los que no sepan, Quick Time Events quiere decir que son eventos ya scripteados, digamos, que ya están... ya están programados, es como que pasan automáticamente. Y vos apretás arriba o abajo o un botón y pasa X cosas, como casi todo Heavy Rain. Pero, son los precursores de Quantic Dream, básicamente. Este juego, en una época donde... generalmente teníamos juegos pixelados, teníamos toda esa limitación para el artista. Este es un juego que ya venía como si fuera un dibujo animado de Disney. Todo con una gráfica hermosa. Y nos mostraban toda una animación donde había una interacción con un botón y una palanca. ¿Qué pasa? Pasaban ciertas cosas, por ejemplo, que venía una cuerda y justo era muy intuitivo que teníamos que apretar arriba. Claro. Lo malo es que, bueno, había muchos eventos que no estaban bien intuitivos. ¿Te indicaba la pantalla en algún momento lo que tenías que hacer? Te indicaba si tenías que hacer algo. Claro. Bueno, sí, a veces me he escondido. Ah, bien. Ese es el problema. Era mucha prueba de error. Pero como para el 1783 era como que estabas jugando. Además era súper revolucionaria esa mecánica. Estaba basado en un sistema que se llama LaserDisc, que empezó en el 78, que recién en los 90 se empezó a popularizar. Ahí puedes escuchar, por ejemplo, los FMV, que fue lo de la Sega CD, que empezaron a hacer esos juegos semi-interactivos, se basan en el mismo formato. Y este juego proponía que vos eras un caballero, te querías sacar a la demisera en peligro, que estaba... En una torre, y demás, con un dragón. ¡Qué original! Claro. Que se llamaba Daphne, me parece. Y la chica tenía toda la onda tipo Marilyn Monroe. Era todo tipo caricatura, todo medio humorístico. Pero lo que más tenía de importancia es que el que se le dio el trabajo de hacer todas estas animaciones es Don Blood, que lo puedan recordar por el tipo de animación, por el tipo de dibujo. Es el de No todos los perros van al cielo. Ah, sí. El de una aventura americana, ¿era? Una American aventura Tale, sí. Entre otros, Anastasia también. Y aguante Anastasia. El problema es que al tener... se va de... Momia no está de acuerdo con mi comentario. Decilo, Momia. Más o menos, Anastasia no estaba tan bueno. Pero la película, no estoy hablando de ella. No, yo también hablo de la película. El caballero, la voz que puso la voz del caballero que vos tenés que salvar, que vas a usar, es el mismo que después hizo el del... ¿Se acuerdan? Chicken Little. Sí. El que hizo el pececito. El que hice solamente... Ese. Bueno, ese fue su otro que te bajó conocido. Porque todos tenían tan bajo presupuesto, porque habían puesto tanta guita en el desarrollo. Claro, la animación. $1,000,000 en la época para hacer un juego. Wow. Muy arriesgado con la tecnología que casi nadie había usado. Claro. Menos para juegos. No tenían plata para otras cosas. Para la que hizo Daphne, la princesa, que tiene una voz re sexual, era la que limpiaba el departamento. ¿Cómo es una voz sexual? Un ejemplo. Asexualizada. No la voy a hacer, no, por favor. Gente comente, por favor. Tengo un poquito de dignidad, déjenme. Bueno. Yo pierdo mi dignidad cuando veo sus streamings. Bueno. Que me perdieron todo. Y por ejemplo, el personaje, Daphne, la princesa que hay que salvar, que está toda sexualizada, de alguna manera, no tenían para pagar una modelo para poder ver, para que el dibujante... Para ver las proporciones. Entonces, usaban las revistas que tienen en el estudio, que eran de revistas de Playboy. Bueno, estaba muy bien, o sea, de haber salido muy bien ese personaje. Entonces, ahí salieron todos los ahorros. Este juego... En revistas de Playboy. Sí. Este juego tuvo varios porteos. Obviamente, la peor es la Atari 2600, que era pixelado y era la primera parte de saltar el puente. Sí. Se rompía todo, salió para NES, salió para Commodore. Nunca se pudo ver igual por obvias razones tecnológicas, pero hoy en día se ha porteado hasta en iPhone. Así que si quieren jugarlo para replicar un poco la sensación, es una animación que cada tanto tenés una interacción. Bueno, es como si fueran las visual novels, que es mínima la interacción. Lo bueno es que el gabinete tenía, además, cuando vos jugabas, tenía una pantalla para mostrar lo que se estaba mostrando la animación entera. Entonces, como que los de afuera miraban la animación. Claro. Y vos jugabas. Te saltó una secuela. O sea, todos veían tus malas decisiones. Claro. Una secuela, Dragon Lair 2, también tuvo otra que era Space, ay, no me acuerdo bien el nombre, que era parecido, pero en el espacio. Bien. Pero bueno, este formato al poco tiempo murió porque... No, pero ahora se ha hecho popular ese tipo de formato en que tenés muy poca interacción. Es menos que Heavy Rain. Sí, sí, más allá del ejemplo de Heavy Rain, hay otros, sí. De la misma empresa, pero hay otros juegos. Sí. He visto algunos juegos de rol también que son así. O Telltale. Claro, sí. Telltale también. Está llevándote todo. La mano para resolver el juego. Claro, y con el motor que ya está vencido hace 8 años. Pero bueno, para personas que por ahí no sé, quieren jugar videojuegos no tener demasiada interacción, está bueno. No, además está lindo de ver y es un arte muy bueno, porque de nuevo, es el que hizo el motor, claro, que, sí. Que es hermosa la animación. Es una peli interactiva. Es un genio, es uno de los principales genios de Disney que tuvo. Claro. Que yo creo que había muerto, tiene 80 años, todavía vive. Así que, bueno, mataste. Ese juego de la semana. Sí, bueno, como está Lee, que muchos creen que está bueno. Gracias, Monfus, por el juego de la semana. Bien, y por noticias, una noticia bastante regional, más regional, está dentro de esta facultad, en este estudio, es que salió Monfus Planet. Bueno, para los que no saben, con Monfus trabajamos en desarrollo de videojuegos en un pequeño estudio independiente llamado Krios Devs. Búsquennos en las redes sociales y denos like. Y sacamos nuestro primer juego mobile, que es Momo Planet. Pensé que ibas a acotar algo, por eso como que corté. No, es un juego también que fue de aprendizaje para nosotros. No, digamos que no es la versión final del juego, pero a nosotros también nos sirve un montón haber sacado un juego mobile y ver la repercusión. Ver la experiencia con API, hacer un juego que tenga que usar pocos recursos en una plataforma para que ande la mayoría de los celulares, que se adapte a pantallas... Te necesita interactividad y aprendí mucho lo que es animación. Acá Gerardo está full jugando con Momo. Justo el planeta verde ese que fluyó que me da un poco la cabeza. Y bueno, nada, queremos agradecer a todos los que se la descargaron, le dieron puntaje en Google, en el store de Google. Play, sí. Ya le di puntaje. Nada, bien. Bueno. Cagaste. Sí. Y vamos a seguir añadiendo personajes que aún hemos puesto un template para que algunos nos ayuden, porque si quieren poner sus propios personajes, juegos. Momia, vas a hacer tu propio momia, vas a hacer una cagada, me imagino. Ah, ¿verdad? De una podés hacer. Ah, no, una momiecita. Ajá, vas a hacer una cosa que lo único que hace es hacer todo al revés, todo mal. Y Momonfus. Qué bien. Esos dos tienen que estar. Le mando saludos a Guille, bueno, que estuvo hace 2 semanas acá. El juego que fue en el espacio parecido a Dragon's Lair, hecho por la misma empresa y el mismo dibujante, es Space Ace. Ah, bien. Gracias, Guido. Bien. Bueno, así que ya saben, tenemos nuestro primer juego mobile. Pueden entrar a nuestra fanpage, que es Krios Devs en Facebook, y descargarla desde ahí o meterse al store y también buscarlo como Momo Planet. Y seguirnos en las redes sociales porque estamos desarrollando un super proyecto nuevo. Nuestro primer proyecto para Steam. Nuestro primer proyecto para Steam. Que acá todos van a comprar, ¿no? Todos. Y todos van a hacer testeo. Sí. Comprar. Comprar, sí. Sí. No conozco qué sería. ¿Qué es comprar? Te vas. Tengo dos preguntas. Si Momo Planet es gratis y si tiene microtransacciones. No es gratis. Perdón, a ver. ¿Es gratis? Es gratis. Lo hizo a propósito. No tiene, lo hizo a propósito. Que estoy hasta la pelota de la cabeza. Pero te lo hizo a propósito el maricón. Le explico a la audiencia. Igual fue una buena pregunta. Che. Sí, bueno. O sea, más allá de... No tiene publicidad tampoco. No tiene publicidad, es gratis. Les va a encantar, pruébenlo y denos feedback. No, es un juego, es un juego que hicimos más que nada para aprendizaje, mostrar un trabajo por proyecto, entonces nos parecía molesto para el usuario que meter publicidad y demás para un proyecto relativamente chico que hemos hecho para aprender. Así que el juego, igualmente mucha gente le ha gustado, tiene su desafío, van desbloqueando trajecitos, hay gente que muere muy rápido. Sí, demasiado. Es preocupante eso. Así, tengo los dos límites. Chabones que han hecho ya 150 puntos, claro. 200, que es haber pasado casi todo el juego y empezar la segunda iteración que se vuelve más difícil, más rápido. Y gente que no pudo pasar el primer pinchecito que le tocaba. Claro, sí, sí. A ver, hay gente que se ha acostumbrado a ir apretando un botón para arriba y para abajo, ¿viste? Ah, bueno. Eso es otro... Por eso tenemos que hacer juegos... Vamos a hacer una Krios para ese tipo de juegos y un Krios para hardcore. Bien. No le hagas caso al momio. No, ya sé, pero quiero seguir la conversación. Sí, está bien. Vamos a la tanda comercial antes que nos caigan a palazos, así que... Doris. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Sección especial de la E3, donde antes de empezar a hablar de las de todo lo que va a haber de la E3, que espero que sea, el año pasado me gustó. El año pasado a mí no me gustó. A mí me gustó, pero tal vez porque no esperaba nada y me sorprendió mucho de Devolver Digital. Y la de Nintendo tuvo como primer año con Switch, fue bastante polenta. Pero Microsoft y Sony fue como una cosa. Sí. Para mí es el principio con Bethesda y el final con Nintendo, y el resto capaz en el medio, no sé si verlo. Y ¿no? El medio hay como bache que dices. Pero a mí me gusta porque presenta Bethesda cosas reales, es decir, no tiene humo. Bethesda, es la que menos humo vende. Y eso que Nintendo vende humo, puso un cartel, metió el 4, listo. Ok. Bueno, y todos dijeron, ganó Nintendo. Bueno, y fue eso. La otra semana te anunciaron 3 juegos de Pokémon al mismo tiempo. Claro, o sea, con eso. Sí. Bien, vamos a hacer un resumen un poco de qué es la E3. La E3 es Electronic Entertainment Expo. Por eso son 3E. De hecho, hay una exposición en China que es una copia que ha salido que se llama 3E en vez de E3. ¿Y qué presentan? ¿Y cómo se dice? Cosas chinas. Cosas chinas. Cosas chinas. De todo. Vas a ver que está. ¿Desde souvenir? Claro. Souvenirs. Yo me imagino tipo ropa. De juegos. Teneras malas y todo. Obviamente orientado a juegos. Lo que debe ser eso. Podríamos hacer una nota, porque es una visita. Hay que investigar y yo no tengo problema que venga y hablen de eso. Tengo miedo. Empezamos la conferencia que... Esta es una previa de E3 porque, bueno, la E3 está pasando ahora. Sí, para los que no saben, va a transcurrir el día, bueno, hoy, que fue la conferencia de EA, mañana, lunes, y termina el martes. Claro, las conferencias. Después sigue, bueno, la semana termina con microconferencias, temas para prensa y demás. Sí, los que están, obviamente, participando del evento van a seguir teniendo actividades. La E3 empezó en el año 94-95, si no me equivoco. Sí. Cabe destacar que en Supercartucho la pasamos en vivo. Sí, la de pasamos en vivo. Ah, bueno. Y sí, vamos a estar mañana ahí. Van a estar ahí. En la E3. Vamos a volar y vamos a llegar hasta la E3. Nos vamos a la noche en jet privado. No quiero saber cómo de Supercartucho. Con un cohete que nos lleve hasta la estratosfera. Ajá. Bienvenido a mi estratuyo. En 1995 empezó la E3, principalmente porque empezó todo con la Consumer Electronic Show, si esta es la E3. Ajá. A ver, ¿qué hay en el 3? Beijing International Consumer Electronics. Sí, es que me da muy... Me encanta cómo me cortaron totalmente. Que sí, estoy... perdón, volvemos. Contanos entonces qué es el 3. Me ofendió totalmente. Bueno, empezó con el Consumer Electronics Show, que en su momento compartía el espacio, que mostraba avances tecnológicos y demás. El Consumer Electronics Show empezó en los años 60. Claro, estaba más dedicada a lo que era tecnología. Desde en general, pero el estaba juegos, pero los videojuegos al principio de los 90 creció tanto que ya el espacio se hacía chico. Y además, Sega, que en su momento ya tenía una importancia, y Nintendo tenían problemas porque para llegar a la parte de videojuegos tenían que pasar por una parte de porno. ¿Qué? Entonces, eso fue en el año 93. ¿Cuál era el problema? Y porque vamos a estar juegos familiares y demás, más Nintendo y Sega, incluso en una cosa porno. Es para que el padre se entretenga, pero el chico también ve. ¿Por qué todas tus notas están a lo sexual, a lo porno ahora? Porque es programa 69. Bien puesto, Dori. Entonces, bueno, se separaron, hicieron la conferencia aparte. Para que sean todos sexuales. Claro, todo el final, ¿viste? Y empezó en el 95 con la polémica presentación de la Sega Saturn. Bien. Que la historia de videojuegos de Sega. Uh-huh. Y que vino PlayStation, dijo $200 y se fue. Esa fue su primera conferencia. Fue así, $200 y se fue, porque la Sega Saturn estaba a 300. Uh-huh. Y fue su golpe de gracia como empezó Sony, pues en parte le fue bien. Bueno, re bien igual, ¿eh? Sí, bien 100 hecho. Dólares menos. Bien. Inteligente movida. Bien concreto lo que dijeron y con eso ganar. Bien. Claro. A todo esto, eso fue creciendo, un tiempo cortado la entrada del público general por la cantidad de gente, claro. Ahora volvieron a abrirlo. Sí, igual hay cupos, o sea, hay cupos. Dejemos bien claro que la conferencia en realidad está más dedicada a lo que es prensa, Sí. Si sos de prensa tenés, digamos, un espacio preferencial, pero habrán abierto ciertos cupos para público en general, que es bastante caro. Y entre medio hacen otras conferencias que no están dentro de la E3, sino como de Devolver Digital, que no están en la E3, pero lo hacen su conferencia de comida, delirando a la industria un poco, como el año pasado. pasado. O sea, las tres consiste en una serie de conferencias de las empresas más importantes donde presentan sus lanzamientos, pero también ahí, en digamos, en el espacio donde se desarrolla el evento, tenemos para probar juegos, están los desarrolladores dando entrevistas, dando conferencias. Es decir, lo que se ve, digamos, a nivel público es solamente la parte de las conferencias, pero si uno está presente ahí, tiene muchísimo más contenido. De hecho, por ejemplo, una cosa polémica, dijeron la Nintendo hace 3 años, dijeron ya no estamos en la E3 y no es que no está en la E3, sino que tiene el Treehouse que muestran los juegos y demás, claro. Pero hacen la Nintendo Direct, que la hacen aparte. Son conferencias son más chiquitas. Claro. Ha habido un montón de eventos, hay una confusión porque está la E3, después se separó la Tokyo Game Show, que se separó a los 2 años, sí. La E3, y hacen la propia en Japón. Después está la de Europa, que no me acuerdo bien cómo se llama, la Gamescom. Está la China. La China ahora. Pero digamos que la E3 es la que ha quedado siendo la más popular. La más popular de las noticias más gruesas generalmente, claro, salen ahí. Los anuncios más importantes de las empresas suelen lanzarse durante la E3. Entonces, sí, por eso también muchas de las películas ahora se están aprovechando para pasar los trailers grandes, claro, como todo lo que es Marvel. Todo. Sí, no, pasa que se ha convertido mucho en un show la E3. O sea, vos ves que las presentaciones de, por ejemplo, Sony, casi como un show. A ver, después que Phil Spencer, que dice que es uno de los tipos más humildes de Microsoft, presenta la E3, fue hace 1 o 2 años con Forza Horizon 2, creo que era, que mostraron un auto, un Porsche subiendo en un estrado. Sí, yo era muy de show. Sí, tenía un Porsche. Claro, pero que habían mostrado unos prototipos. Vos tenés bronca porque tenía un Porsche. Sí, claro. Es humilde todo lo que crean, pero. Bien, las conferencias que hubieron fueron hoy, sábado a las 3 de la tarde, fue la de EA Games, que bueno, los Super Cartucho van a darnos un poco de qué es lo que se estuvo presentando. Microsoft, que va a ser mañana a las 5 de la tarde. Bethesda, que va a ser mañana a las 10 y media de la noche. Devolver Digital, que esa no está en la E3, otra vez que esa están bondeando. Sí, pero es el domingo a las 0 horas. O sea, a las 12, así, muy lindo horario. O lunes a las 0 o domingo, claro, a las 12 de la noche, sí, como vos quieras. Voy a llegar tarde al trabajo, espero que no. Square Enix, el lunes a las 2 de la tarde. ¡Vamos! Ahí está donde justo Julia se va a enfermar. No. Me el compromiso más importante. Un poco que mal. Ubisoft va a ser a las 5 de la tarde el lunes. La PC Gaming Show a las 7 de la tarde el día lunes también. Que espero que esta vez la haga más entretenida. Bueno, recordemos que por ahí PC suele hacer una conferencia, sí, un poco aburrida. Porque generalmente en PC se juegan los juegos que aparecen en consola. Sí, pero la usted presentó la de Age of Empires, que está bueno. Contenido de Civilization, presentado de Fortnite. Presentaron cosas nuevas. Pero de una manera muy poco... Entre medio como... Pero veanla igual. Muy bien, información estructurada sin ponerle onda, claro, a la hora de decir. Y va a haber cosas 40 geniales. 40 minutos hablando de RGB, que está bien, pero 40 minutos. Bueno, PlayStation el lunes también a las 10 de la noche y Nintendo el martes a la 1 de la tarde, sola, sí, es la última. Porque es especial. Es Nintendo. Porque es Nintendo. Así que, bueno, más que nada, un resumen. Después vamos en 5 minutos volvemos y vamos a hablar bien de la... De EA Games, ¿qué me estás tocando la computadora? Mira el mugre que tenés. La limpié, bueno, la voy a ensuciar. Déjate en paz. Hay mucho polvillo hoy con el sonda y todo eso. Sí, sí. Dato del clima por Moria. Hay chica del clima. Y había 77% de que bajar el sonda hoy. A ver. Para los que están afuera, el sonda es un viento cálido que choca con un viento cálido con viento polar. Se enojan los dioses con el móvil, claro, y vienen con pomperito ahí, la, claro, y vienen ahí los vientos huracanados calientes. Qué, claro, fácil es sacarte del tema. Sí, totalmente. Ahora, un resumen, ¿qué les pareció la EA Games? Yo no la pude ver, estuve ocupado. Un par de juegos se veían interesantes, más que nada los Star Wars, que anunciaron un juego nuevo que van a sacar recién el año que viene, así que bueno. Prometiendo. Igual, por menos un año. Sí. Las cosas nuevas que van a sacar para el Battlefront 2, que van a agregar mapas, van a agregar una quest con Han Solo ahora que está la película. Y lo que me llamó a mí la atención más que nada fue Anthem. Que la forma en que mostraron cómo van a estar divididas las clases de los exoesqueletos que van a estar los personajes. Contanos un poquito qué es, o sea, qué tipo de juego es, cómo es, para los que no saben. Sé que es un FPS, sí, pero no sé bien si va a ser al modo... Por ejemplo, un Titanfall con una quest a seguir, o si va a ser puramente multiplayer. Bien. Se mostró medio, okay, mediante comillas mundo abierto, con lo presentado el año pasado. Sí, pero que esa gráfica me da una sensación de vendumeada. Por eso, sí, fue un Titanfall, que es medio mundo abierto, pero medio que tenés que seguir un poco la quest. Claro, lo mostraron como mundo abierto, con que puede ser multiplayer o también jugarlo como, claro, una historia también. Están viendo qué prefiere la gente y ahí deciden. Y pero se veía bien, ¿no? Lo que se ve buenísimo también es que no sé si lo habrán robado o se habrán inspirado en Horizon Zero Dawn, que son las bestias mecánicas gigantes. Eso también se ve muy bueno a nivel detalle. Sí, visualmente la verdad que se ve muy bien, hay mucho labor. Es como que se ve demasiado bien. ¿Entendés? Sí, como que esperamos como que haya una baja de calidad, pero bueno, eso se espera. Mira, siempre. No pase como que dice que se veía tan bien que nadie lo podía jugar y recién ahora más o menos se puede jugar bien en Ultra. Imagínate. Pero en resumen, así que vamos extendiendo juego por juego. La EA Games fue media, como el año pasado. Y hubo partes en que se pusieron a hablar demasiado de un juego, por ejemplo, Anthem, aunque está bueno, estuvieron 20, 30 minutos hablando solo de ese juego. Y por ahí, medio cansó. Que sí, o sea, estábamos viendo en el stream que estábamos haciendo nosotros y empezó a caer el número de gente y se empezaron a ir todos. Aunque también ya fue hacia el final, o sea que ya la gente ya llevaba una hora viendo el streaming, entonces. Todos estos streamings ustedes van a retransmitirlo también los de mañana y. Sí, vamos a estar toda la semana, 24 horas al día, sin dormir, pasando todos los juegos. Excepto la Nintendo. Porque ya vamos a estar cansados ahí ya. Sí, esta mierda. Yo voy a ver igual. Bueno, entonces, ya saben, los que quieran ver por streaming la E3 en vivo, pueden entrar a la fanpage de Super Cartucho. Y poder interactuar, que es la idea, de que ellos retransmiten y poder interactuar. Pueden hablar acá con Momia. No, nosotros vamos a retransmitir, vamos a ir. Vamos a estar allá y vamos a llevar la lechuga que te prometimos. Sí, la lechuga de Mantecosa de hace cuánto, ya medio año. Está podrida ahí, negra, pero la vamos a llevar igual. Está bien, está bien. En honor a vos. Gracias. Los odio. ¿Ustedes, chicos, alguna otra opinión sobre la conferencia de estuvieron viendo? A ver, dijeron del FIFA, creo que hablaron de la UEFA Champions League que lo pusieron. Sí. Yo antes no estaba, está puesta. ¿Y no pusieron algo relacionado a la Copa del Mundo? Sí, nombraron, nombraron las dos copas. Había un DLC gratuito supuestamente que iba a haber, que estuvo ahora. Sé que ahora está un trial gratis a través de Origin, puedes probar el FIFA 18 y creo que estaban también mostrando para el FIFA del 19, ¿verdad? Bien. Así que estaban mostrando para el actual y para el que sigue. Antes de ir al corte, quiero recordarles, y ya vamos a hablar, que acá tiene Gera, es muy organizado, gracias. Tiene una lista de juego por juego que vamos a discutir los otros 15 minutos. Recuerden que para participar del sorteo, que es el juego argentino que está en Steam, El Tango de la Muerte, que hay una review en la página Gamer Combate hecha por Petro, que para responder esta pregunta marcada en el vivo, o nos manda un mensaje privado por Facebook, ¿qué juego les gustaría que se anuncie en Star Trek 2018? Lo más realista posible, por favor. Como Half-Life 4. Sí, sí, porque no hay un 3, tiene sentido. Así que bueno, vamos al siguiente tema, que es, obviamente, Billie Jean, Michael Jackson. Qué lindo, me encanta. ¿En qué juego sale? Que es una de las pocas cosas, muchos dicen que el GTA Vice City es uno de los mejores. Yo no tanto. Es genial. No sé yo tanto, pero me gustaba la escena de subirte, yo de pendejo, subirte, agarrabas la primera moto, que era una novedad, que podías manejar moto, y se escuchaba sí o sí el tema Billie Jean apenas empezabas el juego. Eso me encantaba. Era genial, sí. Pero a mí no me quedo en GTA 2. San Andreas. We'll be right back. Mate. Pequeño corte, Monfus estaba muy ocupado, así que me voy a encargar yo de seguir. Bueno, chicos, la idea ahora es que nos cuenten un poquito juego por juego qué fue lo que mostró la gente de EA en su conferencia de hoy. Empecemos del principio. Sí, Gerardo se ve que es el más ordenado. Gerardo, acá, por favor, así que, primero, el Battlefield 5, que se lo has visto más vos. Oh, el Battlefield 5, ese es un motor gráfico maravilloso. Mostró más gameplay, porque el trailer tenía un simil gameplay que a veces uno cree que estaba muy scripteado, me parecía una película que estaba viendo, pero muy bien hecho, con la polémica, que hubo polémica, que introdujeron a una mujer como un personaje en el medio de la guerra, que no era tan raro. El problema es que tal vez la forma en que lo muestre como mire, mujer en guerra y mostrarlo como si fuera una novedad, cuando en medio de la forma ya lo había hecho. Aunque con un papel más de espía. Una novedad no creo, sino porque viene con un brazo que es de metal y que se lo es una chabona que se la rebanca. Si es una mujer que parece rusa, si lo hacen con un papel de mujer rusa, que las rusas sí estuvieron mucho tiempo, hubo muchas mujeres rusas de los yanquis, si es una yanqui nada que ver. Si puede haber vivido. Bueno, pero fuera de si es real o no es real, creo que ese no es el problema. Claro, o sea, en sí este tipo de videojuegos tampoco es que son tal cual fue la guerra en ese momento. Exacto. Obvio. Entonces, un simulador pero completo. Esto, claro. Yo estoy hablando de la polémica que había por el dato histórico. Y que muchos creen que no hubo mujeres de nada en la guerra cuando nada que ver. Es decir, sí, el lado yanqui fue la que hubo menos, pero los rusos, porque están invadiendo el país, tuvo muchas mujeres en la guerra. ¿Qué fue lo que comentó la gente de EA con respecto a Battlefield 5? Van a crear un Battle Royale. Oh, porque obvio es lo que hace falta en todos los juegos. Pero lo bueno de Battlefield 5 es que solamente es un solo paquete. O sea, vos compras Battlefield 5 y no hay contenido premium, no existe. Y todos los DLC son gratis. Ya bien. No se cobra. Van a cobrar el juego $80 seguramente. Y, porque es lo que tiene que valer. Pero vos lo ves y decís, ya vale. Está. Lo pero que está todo completo. Pero está todo completo. No un solo paquete y no compras más y nada. Y viene el Battle Royale. Y es mejor que eso que la mentira que siempre lo he planteado acá, que los juegos ya no valen $60. No. Es imposible. Los juegos valen entre 80 y 100 de este calibre. Claro, exacto. Bien. Entonces, bueno, aprendieron de su error. Sí. Aprendieron de su error con Battlefront. ¿Y a ustedes qué les parece? No han dicho precios nada. Precios no han dicho nada, pero bien. Sí que han por lo menos lo van a hacer en un solo paquete. ¿A ustedes qué les parece que tenga Battle Royale? ¿Les gusta o no les gusta? A mí no. En un juego así puede ser, porque al ser FPS, al ser más movido, al tener si va a tener mucho movimiento, mucha gente jugando, que asumo que sí va a ser, tiene sentido que haya así ese tipo de juego. Pero ya que sí, pero que se lo pongan a todos los otros juegos, porque hay cosas que son... las ves y este juego no tiene sentido que tenga un Battle Royale. Sí, como que se están abusando del recurso del Battle Royale. Claro, la imagen esa de chiste que está de el bingo de la E3 de cuántos juegos van a tener Battle Royale. Claro. Que sale el FIFA, sale todo. No quiero anunciar nada, pero bueno, Momo les podido. Momo Planet Battle Royale. Está por salir. Nuestro juego va a ser Battle Royale. Para colmo lo voy a tener que comprar. Sí, obvio. Igual solamente voy a decir que hace poco tuvimos un asesoramiento con una persona bastante importante de la industria y nos dijo como, ¿por qué no ponen Battle Royale? Y fue como, no de nuevo. Yo no tenía problemas, no alcanzan las manos. O sea, del punto de vista de la empresa, si vende, les conviene ponerlo. Sí, por supuesto. Para nosotros, que ya estamos cansados de ver Battle Royale en todos lados, ya es diferente. Claro, el tema es que eventualmente va a dejar de vender. Pasa que vos tenés un Battle Royale y es competitivo, nada más. Entonces vos estás un tiempo y después decís, dame sentido el juego, ¿me entendés? Yo creo que es público, de nuevo, cuando fue el furor de los MOBA, que ahora ya recién ahora están estabilizándose los MOBA, de cuáles son los MOBA icónicos que hay, pasó lo mismo, todo juego quería sacar un MOBA. Exacto. Todos querían sacar su modo MOBA y que es una moda. Hasta salió un Dead Island que era MOBA, me acuerdo. Sí, fue horrible. Fue horrible. Nadie se acuerda de eso. Fue muy mala experiencia. Y después salieron todos juegos de cartas. Salió el Witcher en juego de cartas, salieron los juegos de cartas de Blizzard, todo estaba en juego de cartas. Es como una moda, después se va a cansar la gente, supongo, como sí, todo. Sí, como todo. Y va a salir otra cosa y así. Bien. Acuérdate que cuando Flappy Bird, y hasta eso, siempre pasó eso de que había un popularidad en todos lados. ¿Qué otro juego? No sé qué estabas buscando ver, pues justo tenía la lista. Sí, estoy buscando más de las cosas que salieron ahora las cosas nuevas que van a agregar a Star Wars Battlefront 2. Van a agregar lo que prometen el mapa más grande que han hecho hasta ahora. Van a polémico con todo lo que está pasando con el Battlefront. Bueno, la cosa es que van a agregar también aprovecharse de lo que está saliendo de Han Solo, así que van a agregar una quest de Han Solo con los personajes, o sea, se van a ver los personajes como en la película, van a ser los personajes jóvenes. Tiene sentido igual, pero un squad system dentro de Battlefront. Del Battlefront 2. Un modo Starfighter, multiplayer sandbox, y van a agregar una cosa que dicen que era lo que venían pidiendo muchos los fans, que era la parte de nuevos personajes, los que desbloquean, los héroes serían. Claro. Que van a agregar todo basado en la parte de Clone Wars, igual que los nuevos mapas que van a agregar, creo que Camino era el que iban a presentar, que es donde estaban todos los clones, y los héroes iban a ser Obi-Wan, Anakin. Aparece Anakin Skywalker, sí, el Conde Dooku y el General Grievous. Ajá. Ah, General Grievous, sí. Esos van a ser, al menos lo que, son los cuatro que han anunciado hasta ahora. Vamos, Anakin. Y además... ¡Qué pendejo! Aquí hay una pelea, ¿eh? Vamos, Obi-Wan. Vamos a elegir. Igual, lo mío es muy subjetivo, así que no... No importa. ¿Qué otra presentación? Sé que estuvo el Unravel 2, que fue polémico, sí, el 1, porque se ve bonito, pero decían que le faltaba, yo no jugué, igual, que le faltaba te contenido. Corto un segundo con otra cosa, sí, más de Star Wars, que anunciaron que van a hacer otro juego más para el año que viene. De Star Wars. Sí, que se llama Jedi Fallen Order, que va a ser jugar con un Jedi durante los tiempos oscuros, cuando dice que se va a situar entre los episodios 3 y 4 de la franquicia, que es cuando el Imperio los está persiguiendo. Básicamente... ser como Obi-Wan, que está escondido. Entre el episodio 3 y episodio 4 sería. Va, sí, entre el episodio 3 y Rogue One ahora. Bueno, 3 y medio. Está bueno, chido. Saquemos el me parece un buen enfoque igual. Agrega también los cómics y los libros en el medio. No los cuento. Yo he preguntado por qué Boba Fett tiene tanta relevancia en Legión de los cómics. Sí. No lo ves. Bueno. El juego va a salir en Navidad del 2019, así que... Ah, tenemos para esperar un ratito. El año que viene vamos a volver a verlo en la E3. ¿De qué te reís, mami? ¿De que lo vamos a ver el año que viene otra vez? Ah, sí, a como... menos que lo cancelen. Él se está riendo porque sabe que no vamos a llegar el año que viene. Tiene una trampa acá. Quiero ver quién llegue. Bueno, bien. El Unravel 2 que decías vos, sí, que va a ser un juego hecho específicamente para jugarlo a dos. Van a jugar con el tema de la cuerda, de tirar... Eso, de como el Big Planet o algo así. Claro, sí, la cosa es que dice que va a traer un co-op para jugarlo solo. ¿Eh? Sí. ¿Qué? O sea, jugás con vos mismo mientras llorás, básicamente. No tengo amigos. La cosa sería como que cargas al otro personaje encima, bien, y vas por las partes todas de acción, vas arrastrando al otro personaje... Perdón, que acá Mofo está celebrando su soledad. Sí, no porque sé. Yo muchas veces compito. Yo te toqué la mano. Tengo la mayor parte. Bueno, yo jugué. Se jugamos, pero nos gustó muy poco. Por eso el Mofo Planet es para jugar solo, así. Sí. Bien. Claro, sí. Sí, me di cuenta que algo que tenía mal con esto, no se tiene que jugar en vehículos. Porque María el tema circular. Ah, y, sí, pueden morir. Bien. Bueno, es que va a ser un juego cooperativo para la gente que no tiene amigos. Bien, ¿y alguno probó el primero como para dar una opinión? Yo no he probado. No. Lo escucho malo, para mí un poquito más azúcar. ¿Malo de qué? ¿Qué? No, malísimo. ¿Qué hice? Horrible, no lo vuelvo a hacer, no hablo más. Por favor, vamos a la tanda comercial. Me quitaron. Sí, vamos a la tanda comercial, Doris. Dios. Por favor, pasa, vaya, Cristian. Antes de que Cristian pierda el control. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Quiero. Me asusté un poco con la música porque es la de pionero de gaming, por eso. Pero no, está bien. Bien, terminamos con los GEA, por favor, voy a la lista. Sí, no está. Sí, Of Solitude. Sí, Of Solitude, ¿qué? No es sí, ¿qué? Porque, ¿no es de lo? ¿Qué? Sí, terminar una frase, Monfu. No es Sea of Thieves. Me confundí eso. Mar de solicitudes. No, de soledad. Solitude. Ah, es como cuando juegas el cooperativo solo. Éxito. Bueno, vamos a volver un poco a la realidad. Mira, este es que recuerde... Estábamos hablando sobre los juegos que anunció EA en la E3. Agradecí que está Julia acá. Sí. Recuerden que está el sorteo. Comente para ganarse el juego Tango de la Muerte. En el chat en vivo del streaming que estamos haciendo, sino por mensaje personal a la página de Facebook diciendo qué juego les gustaría que esté en la E3. Ahora sí, entonces, si es Gerardo, contándonos un poquito cuáles son los otros juegos que presentó EA. De Sea of Solitude, no puedo decir nada porque justo me tuve que ir y no pude ver el stream esa parte. No. ¿Qué tuviste que hacer? Buscar lo que hiciste. Después salieron los juegos de EA Sports, de NBA 2019 y el nuevo de Made in NFL. Y uno que llamó la atención fue el de un nuevo Command & Conqueror que va a ser gratis, que sale hoy. Está disponible, pero es para celular nada más. Pero Android okay. y... Ando- En Play Store ya está, pero dice próximamente, supuestamente hoy. Y el tema de regiones, igual. Sí. Claro, se debe ir habilitando. Va a ser mañana. En Conquer Rival. Sí, va a ser un 1v1. Tenés que conquistar un misil que está en el medio del mapa y dispararle dos misiles de esos misiles al enemigo. Y ¿pero cómo se va a jugar? ¿Como un juego de estrategia casual? Vas a tener que. ¿Alguna vez jugaste el juego Duna viejo? Que no. Tenías que mandar a reunir recursos con una navecita y después empezabas a mandar naves. No. Unidades. Bueno, eso. Ese juego que no jugaste, así. Así. Ahora que lo juego. Y dejá de mandarme mensajes, Mommy. Vos no vas a participar. No, no, ya, tenía que probar. Es discriminación que no nos dejes participar. Si me dice que ahora te podés pre-registrar para ver cuándo estará disponible. Y que te avisa, te notifica. Y lo otro interesante, el último así grande, fue el Origin Access Premium. Creo que. No me acuerdo si decía Premium, ¿no? Premier, ese. Que va a ser que te va a dar acceso a los juegos que están anunciados antes que al resto de las personas. Perdón, bien, ¿y que tenés que pagar una suscripción, algo así? Claro, porque no tenías Origin Access y ahora tenés Origin Access Premier. Bien, es como más pro. Claro, sí. Digamos que tenés los juegos antes que salgan y pagás más para jugar antes. Sí, por ansioso, básicamente. Claro, básicamente con el Battlefield 5, el Battlefront 2, con estos juegos que justo que acaban de anunciar, es a los que vas a tener acceso antes. Y yo estoy jugando para la fecha de cuándo podés jugar, son un par de juegos. Ya van por el 76. Sí, sí, hay que apurar. Ya vamos a hablar de eso. Guillermo Baldovino dice: pues la confusión de la traducción, mar de solicitudes, es todo lo que uno esperaba, un simulador de la FIP. No, acá es todo lo que uno necesita. Sí, sí. Acá estuve leyendo. Es muy fácil cuando dicen no. Te dicen todo. Está mal, no. Volvé mañana. Ajá, saca claro, turno. No te falta papel. Como ya llevo X. Claro. Sea of Solitude es un juego independiente que cuenta la historia de una mujer que se transforma en un monstruo y tenemos que descubrir a través de, digamos, del transcurso del juego por qué se transformó en un monstruo. Y acá, bueno, tira tipo una cosa filosófica que es como que se da cuenta que los enemigos no están fuera, sino dentro de ella. Así que bueno, vamos con lo que supuestamente se filtró de Sony, que ha habido comentarios y demás. Dicen que van a empezar con varios trailers de juego, como siempre empiezan, ¿viste? Con una música recopada, somos re cool y demás. Oh, sí, somos Sony. Claro. No Sonic. Days Gone, un trailer de lanzamiento. Sí. El juego ese que hay como una oleada enorme de zombies, de mundo abierto. Se veía interesante por medio concepto. Se ve muy plantida de Sony. Eso. Viste que eso. Sony tiene como una plantida de juegos y larga. Pero ¿sabes? Es como que hay una conexión del tipo con el tema de la moto, que como que todo el tiempo tenés que llevar la moto, arreglarla y demás, para poder seguir escapándote de los zombies. El tipo tenés que agregar alguna mecánica sí. Para que no sea tan plantida, pero. El ABC de Sony. Sí, sí, sí. The Last of Us, Last of Us 2, parte 2. ¿Estás bien con el inglés? Parte 2, sí, estoy. Éxito. Te he dicho miedo. Bueno, un gameplay, por fin, dicen que va a mostrar. Vamos, no ha habido sí, gameplay. Hasta ahora han mostrado solamente dos trailers. Y la menita tocando la guitarrita. Sí. Sí, sí, la gente se volvió loca, tipo como si hubiera sido, no sé. Yo lo tengo que terminar de jugar porque cuando lo jugué no me cerró. O sea, el juego en sí es interesante. A mí lo que me pasó cuando lo jugué es que yo terminé Uncharted y empecé The Last of Us. Y fue como, estos son los mismos controles. Claro, y me chocó mucho eso, esto de nuevo, la plantilla de Sony. O sea, si bien el juego está bueno, es interesante, pero es como, mucha chico, gente que dice, mejor juego de Play. No, para mí ni pedo. Pero fuera de eso, creo que sí, que es un juego bueno, la historia es re interesante, sí. Pero me pasó eso de que los controles eran exactamente los mismos. Y eso bien. No me parece tan copado. Splinter Cell Apocalypse. Trailer, no, eso se había escuchado antes. No. Sí, sí, yo creo que lo dije en un programa, no me acuerdo. La verdad que no me acuerdo. Pasamos algo de Splinter Cell saliendo en otro juego. Sí. No de un Splinter Cell, no. Obviamente estos son supuestos free que a veces meten juegos falsos. Una vez salió Castlevania Symphony of the Night 2, que no tiene sentido. Bueno, también PlayStation presenta en la VR el Tetris nuevo. Sí. Tetris de verdad. Sí, no sabés lo que es, ¿no? La cosa va a ser poder girar las piezas, acomodarlas. Mira el programa y vas a ver que es un terrible Tetris que van a sacar los de PlayStation VR. Devil May Cry 5, la vuelta de Dante clásico. Pero esos son rumores. Son rumores, son supuestos fakes que se salieron. Yakuza 2, Kiwami Trailer, un trailer del nuevo Yakuza. Shenmue 3 gameplay, que muestren algo de gameplay. Sí, algo. Porque la última que mostraron un video fue como que el chabón de pedo movía la boca. Bueno. Es un juego muy particular. Yo creo que hay mucha gente que está hypeada con este juego por lo que fue en su momento. Que era lindo juego, yo jugué el 1 un poco, en la Dreamcast, donde ni lo toqué. Pero un juego, no es, mucha espera un GTA. No un GTA. En la Dreamcast el juego. Bien. Gracias por desestructurar para la cabeza. ¿Por qué la gente pensaba que era un GTA? Porque mundo abierto, Japón, entonces empiezan a tirar cualquier cosa y creen que va a ser un juego súper contraabierto y en verdad es un juego que te cuenta una historia del día a día del chabón con busca de venganza, muerte y demás. Sí, GTA es más real. Es un juego como muy desestructurado, claro. Es muy particular la estructura. Después, supuestamente, juegos de PlayStation 2 y PlayStation 3 en PlayStation 4. Retrocompatibilidad con algunos juegos. Te juro que si sacan eso, o sea, eso no le pago más nada porque ya le pagué todo a Sony, pero no sé. Me voy a poner muy contento. Interesante. Algo que voy a ser hecho muy feliz. Hace muchísimo debería estar aplicado todo eso. Sí, yo creo que Xbox le metió un dedo mojado en el oído. Sí, el los mataron el año porque pasado ellos tienen retrocompatibilidad hasta el Xbox 360, hasta el primer Xbox ahora. Menos mal que aclaraste del oído. Sí, del oído, por favor. No, por favor. Ya estamos en la ayuda. Bueno, el programa 69. Sería bueno, el problema es que muchos, ¿qué pasa con los remakes y todo eso? Hay muchos remakes que no justifican. Sí, pero a veces, o sea, creo que tienen que seleccionar los títulos que van a estar y pensar bien esa parte. Bien. Pero sí es interesante jugar un juego de Play 1 de repente. Yo creo que el Play 4 totalmente, por menos la pro, o sea, te diga que bancar totalmente la PlayStation 3 adentro. Por supuesto. Eso más vale, jugar por supuesto. El Pepsi Man en la PlayStation 4. Pepsi Man en PlayStation 1. Shadow of Rome, que me encantaba ese juego que vos tenías que hacer combatir, tirabas brazos de chabones contra el público. Bueno, es muy buen juego, es muy buen juego. Búsquenlo porque es muy bueno. Death Stranding, un trailer, otro más. No dije, pero, por favor, gameplay. Cada gameplay. Ese sí es el que no te lo creo. Va a ser un teaser más. Yo creo que no tenía que mostrar más nada. No, hasta que tenga ver, algo. Claro, sí, porque sí. Capaz que están en remando en un solo hecho. También puede ser que Sony lo está presionando porque te pagamos Kojima para que esté con nosotros. Tuvimos el motor de guerrilla, que claro. Se lo quedó de Horizon y de Crimson. Así que vos vas a tener que mostrar todo el tiempo, como pasó con No Man's Sky. Claro. Forzaron todos los años mostrar. A ver, hay una realidad. Kojima creo que nunca ha decepcionado con lo que saca. Hasta ahora. Siempre, claro, hasta ahora ha sacado cosas muy buenas. Entonces tiene como que uno le da ese ¿qué pasa? Espacio, ahora no tiene la mochila de Konami, pero tiene la mochila de Sony, así que. Vamos a ver. Claro, puede ser que Konami le haya estado armando mucha estructura atrás de tipo de juego también. Claro. Pero estaría bueno sí que ya empiece a mostrar algo más porque... Bueno, supuestamente van a mostrar a Hideo Kojima jugando a Death Stranding, supuestamente. O bailando, no bailando, sabemos. O con Talía. Claro. O haciendo, no sé, un desfile de modas, no sabemos. Resident Evil 2 Remake, que se viene anunciando, no sería loco. Estaría bueno. Vanquish 2, eso es más raro porque yo no sé si te escuché que estaban haciendo. Es un juego de Platinum Games que era constante, era muy rápido y te obligaba a no quedarte quieto. Es mucha adrenalina, todo el tiempo disparando, robots. Está bueno el 1. Yo no escuché nada del 2, alguien que me corrija. No sé si es un remake o no de Spyro. Algo vimos. Sí, igual ya lo habían anunciado. Eso. Sí. Que va a ser algo como lo que hicieron con Crash Bandicoot, que sacaron los tres juegos, algo así. Una colección, creo que es lo que querían. Kingdom Hearts 3, le trae el lanzamiento. Como vamos, que, sí, eso, con la fecha. ¿No han dicho fecha todavía? No, dijeron 2018. Yo estoy acá ahorrando. Mentira, me voy a morir, pero no importa. Sí. Tarjeta, prepárate. Bien, después tenemos. Beyond Good and Evil 2, que para mí está muy verde lo que mostré el año pasado. Beyond Good and Evil fue un juego infravalorado en su momento, muy aclamado por la crítica, uno de los mejores juegos de Ubisoft, pero en tema de negocio no le fue bien. Entonces lo tuvieron tirado. Hace un año mostraron un tráiler que era pura cinemática, que era una precuela de lo que se llama Beyond Good and Evil. Ajá. El problema es que no han mostrado gameplay. Claro. Está muy más de lo verde. Mismo, hay mucho video y cero gameplay. Después, Metal Gear Solid Snake Eater Remake. ¿Qué? Es el remake que sacaron para 3DS, supuestamente en PlayStation 4. Bueno, igual no está bien, pero... Había que ver Konami cómo sacaba ya porque está vendiendo PES y los remakes que está haciendo y máquinas pachinko. Después tenemos... Uy, se me fue la imagen. Esto no, ay, ¿qué es eso? Es porno, Marvel Spider-Man, nuevo gameplay, esperemos que no esté tan scripteado, porque las últimas dos fueron bastante scripteadas, a pesar que la última, la de la PlayStation Experience, tuvo más relevancia el tema de la historia. Sí. Pero bueno, a mí por lo menos es interesante, es un Batman Arkham con Spider-Man un poquito más movimiento. Pero que no esté tan scripteado. Arkham. El Spider-Man nuevo, decís vos. Sí. Nosotros tuvimos la oportunidad de verlo en Argentina Game Show. Nos llevaron la gente de Play. ¿Lo pudieron jugar o verlo? Nos mostraron, el flaco lo mostraba mientras nos hablaba, nos iba mostrando el juego, lo iba probando él y era como. No, pero yo estoy cinematografía, jugando. Apretaba un botón. No, salía. No, después te dejo. Y así. Y así era, era muy. Mucho. Muy ¿cómo se llama esto? Mucha cinemática. Cinemática, muchísima cinemática. O, o si hay un gameplay es como que muy directo, es como que te claro, como mano. Que iba derecho donde tenía que ir, el tipo te iba mostrando y era muy limitado. Muy y eso que sí, el de PlayStation 2 era bastante libre y estaba bastante bueno. No se veía sí, tan así. El de PlayStation te lo puede decir bueno. El pelado también que estuvo conmigo. Yeah. Y lo miramos, nos miramos diciendo que no este, el Spider-Man. Y bueno, el último, medio obvio, Final Fantasy VII Remake. Supuestamente trailer de lanzamiento. Sí, igual, dudo no, que sea no, igual aclaremos una cosa. Todos esos ese juegos, tanto bueno. Kingdom Hearts como Final Fantasy, seguramente se hable en la conferencia de Square Enix y no en la de PlayStation, pero fuera de eso. PlayStation porque es exclusivo. A ver, ser. Hubo un rumor que decían que el Final Fantasy VII Remake iba a salir el 2023. Completo. Creo que no. O sea, espero que sea mentira, que sea todo mentira. Pero bueno, no sé qué irán a mostrar ahora. Estaría buenísimo que aunque sea. Ya muestren gameplay más elaborado y ya tiren, aunque sea una fecha tentativa. Igual no habían dicho que iba a ser ya episódico. Sí, sí, no supuestamente. Sé si lo cambiaron o no, supuestamente iba a ser episódico, pero bueno, la verdad es que es como que dejaron de hacer anuncios, se quedaron medio ahí en el molde. Y van a cambiar la mecánica, se decía que está bien, porque quedó va a ser como tipo Final Fantasy XV, al parecer. Sí, sí, va a ser acción RPG. O sea, no va a ser como el clásico que era por turnos. Claro. Sí, para mí está bueno el planteo. El tema es que, bueno, tenés que lograr transmitir. El proceso, para mí sí va a tardar bastante salir. Bien, vamos a un corte. Vamos con el tema TNT de AC/DC, del juego Tony Hawk Pro Skater 4. Ese juego. We'll be right back. con mate. Seguimos acá en las P3, donde todos son pronósticos que no vaya de Games, que no sabemos, así que hay mucho. Sí, la idea es tirar de qué nos gustaría que saliera y conocer algunos de los rumores que hay. De hecho, en unas páginas como GameSpot y Game Informer han puesto un bingo para que vos saques y vos vas jugando el bingo con las supuestas anuncios que hay de juegos. Ah, bueno, vale. Esto es terrible. Y antes que el Gera me lo cague, yo quiero que salga Borderlands 3. Antes que Gerard lo diga. Yo creo que lo que se anunció que está en desarrollo. Sí, no sé si va a mostrar. Y el año 3, pasado mostraron el motor en la convención de la que muestran la parte técnica de los juegos. Ahí hicieron toda una muestra del motor, de cómo lo han cambiado y las cosas que han agregado. Con Jaffi estuvimos hablando, yo estoy jugando Borderlands 1, pero que si no fuera porque estoy jugando con otras personas, es lo más repetitivo que existe. Decime, sí, que no olvidate, mejor. Si eso de los juegos con nadie, no lo juego con nadie. Sí, le agrega más personalidad a los personajes, hacen más comentarios, y la presecuela después agrega incluso todavía más. Bien. Vamos a hablar un poco también de los rumores o qué van a explicar. Bethesda, con el polémico anuncio de Fallout 76. ¿Qué? ¿Por qué 76? Es el Vault, digamos, el Vault 76, de los pocos que hubieron. Sí. Este creo que ningún Fallout, hasta donde yo jugué, no se menciona. Es uno que ha salido. Que sí hay Vaults de estos que, para que lo sepa el Fallout, hay como que una guerra nuclear con China. Y después en el año 2077, donde ya no nos basamos en medio de los microconductores, los semiconductores, nos basamos en la energía nuclear, en vez de armas como energía. Pero tenés guerra, qué sé yo, y hay esta tecnología que hacían Vaults para el tema de, ¿cómo se dice en español Vault? Como un búnker. Un búnker. Pero esta empresa hacía estudios, por ejemplo, uno decían que habían tenido experimentos dentro de los sociales. Búnker. Estos son de los pocos que no hicieron experimentos del 76 que habían, en el juego se mencionan, y que después de que estallaran todas las bombas, a los 20, 30 años, estos iban a abrirse. Así que esto sería una precuela de lo que sería Fallout 1. Bien. Ah, bien. Bien. Ah, bueno. Porque esto pasaría antes. La guerra fue en el año 2077. Fallout 1 se basa en el año 2000. No quiero tener una fecha cualquiera, pero 2100 y algo creo que era. Se basaba como que 100 años. Claro, esto sería antes. Fallout 3 en el año 2277. Claro. Bien. Ahora, hay un rumor de que dicen que este Fallout no va a ser del método tradicional de Fallout. ¿What? Es decir, no va a ser un Fallout como el Fallout que estamos jugando, el 3 o el 4 de New Vegas, que sea en primera persona, mundo abierto, sino que va a tirar para el otro lado. Ese es el rumor. Ese es el rumor. Que no va a ser. Tiene sentido igual, para mí. Sí, pues si fuera un juego de la parte central, lo hubiera sido directamente Fallout 5. De hecho, hay rumores, que esto sí también había escuchado antes, que sea un MMO o incluso un Battle Royale. No, de nuevo. Porque en este juego había más personas. No, déjate de joder, ¿verdad? Me está hablando. Vamos a hacer un Battle Royale de Final Fantasy con un crossover. Es que tiene todo el sentido del mundo, porque puede ser que ese Battle Royale sea un experimento que hicieron con ese baúl cuando se liberara. Por supuesto, que tiene sentido. Tiene una lógica que pueden meter en el mundo, pero sería una apuesta de Bethesda. Sí, yo he escuchado lo mismo de que querían hacerlo, que iba a ser capaz algo multiplayer, pero sin especificar. Porque Bethesda, lo único que ha hecho multiplayer últimamente. Ah, no, en el tema de Fallout y de Elder Scrolls. Tiene. Ha hecho el MMO, nada más. Sí, pero pasa que le han metido muchas pilas al Elder Scrolls. Eso, y salió el Summer Set hace muy poquito. Entonces, y pusieron la oferta, tiene un montón de gente nueva, se han dedicado a eso. Igual me sigue pareciendo raro el que anuncien otro Fallout antes de que anuncien otro Elder Scrolls. Eso sí. Puede ser por el proyecto, son dos proyectos que pueden estar totalmente separados. Sí, porque, pues, fíjate que Skyrim no ha pasado mucho tiempo, sí, ¿verdad? Y sigue siendo una belleza. Skyrim, y seguramente van a anunciar ahora en Skyrim, claro, tostadora. Igual estaría bueno un nuevo Elder Scrolls. Claro. Son capaces de anunciar. Ya tenemos un nuevo Elder Scrolls, como hicieron con el Fallout. No, el Fallout 76 de hecho se desliqueó. Tuvieron que anunciarlo porque se desliqueó, no iban a decir nada. Se les liqueó por algún esto del foro de Reddit y demás, y por eso tuvieron que confirmarlo, pero no iban a decir nada, de hecho. Claro. Otro proyecto que es interesante, Cyberpunk 2077, de CD Projekt. Sí, sí. No ha mostrado gameplay hasta ahora. Hay rumores que en este 3 van a mostrar gameplay. Así que sí, pelado me está diciendo mofo. Bueno. Y Bien, no, ¿por qué me gusta eso, mensaje? No sé, me gusta molestar. Así que esperar. Este juego, yo le pongo la ficha a CD Projekt que va a ser buen juego, seguro. ¿Está confirmado algo? ¿Qué tipo de juego va a ser? Va a ser tipo The Witcher. Es RPG, más tirando acción. Eso está bueno, en un mundo cyberpunk eso estaría buenísimo. De hecho, se basa en muy pocos juegos cyberpunk. Se basa en el juego de rol de Cyberpunk 2077. Sí, 2077, claro, hay uno anterior. Es como cada 12 dragones, pero Cyberpunk. Claro. Bueno, y ellos con las reglas de ese juego van a hacer este juego aparte. De hecho, me han contado que hay una conexión de Witcher 3 con este juego. En un personaje que dice que viene de futuro en la parte de Witcher 3. No, bueno, jugado. Igual Bethesda siempre hace eso con las historias, que tenés un lore impresionante. Fíjate en Doom. Eso, en Doom te puedes encontrar los cadáveres. Todo. Encontrás con el casco de Skyrim, encontrás el de Commander King. En Commander King también. Yeah. El otro rumor me parece bastante seguro, lo de Red Dead Redemption 2. Bueno, igual eso ya está confirmado. Gameplay. Ah, gameplay. Que no se ha mostrado. Se ha mostrado muy por arriba lo que... cinemática. Que es una precuela. Fuera eso... Después tenemos un GTA para Switch. Que no lo vería loco, porque para 3DS salió el Charlotte Wars, que es bueno. Pero no veo que esté interesado, porque está bien, creo que no es el mercado al que se dirige Switch, pero bueno, que eso capaz que es un nicho chiquito que tienen que cubrir. Claro. Doom salió, eso, o sea, estaría bien, digamos, pero no veo que Rockstar se interese. Pero Doom es más fantasía, el GTA es más matar gente en la calle, no sé si eso tanto le interesa a Nintendo. Bueno, Eleanor muestra bastante escenario. Sí, bueno, pero GTA, ¿sabes? Como, bueno, sí, armate tu prostíbulo. Bueno, es un buen chulo. Claro. Más contenido para Mario & Rabbids, que eso anunció hace poco un DLC de Donkey Kong. Bien. He escuchado buenas críticas del juego igual, ¿eh? Sí. Que es un juego de estrategia y demás. Y Fortnite para Switch, que no sería raro porque está en todos lados. Es como Skyrim. También tenemos... No, por eso no los compare. No, digo porque aparecen en muchas plataformas. Ah, eso sí. ¿Qué más tenemos? Soy Calibur 6, donde no sería raro que se anuncie. ¿Cuándo fue el último, el 5? Hace mucho, pero igual llevan como 2 meses mostrando todos los personajes con trailer cortito. Soy Calibur, también está el Geralt de Rivia. Sí, eso lo anunciaron. Sí, sí. Toda la semana agregamos un personaje nuevo en el programa que hacemos nosotros, porque como... Alcohol, un minuto más de... también está... Sí. Bueno, el Grinch. Contenido para Sea of Thieves, que es polémico porque el juego salió muy verde. Le está pasando lo mismo de No Man's Sky, que el juego después, seguramente en un año, va a estar lleno de contenido, pero la gente ya no va a confiar. No, pero no solamente le pasó a No Man's Sky, le pasó el del Scroll, le pasó un montón. Que arrancaron así muy verde y terminaron siendo flor de juego. No sé, No Man's Sky, no lo he jugado, la verdad. Después, bueno, Crackdown 3, que es un juego bastante conocido de acción. Se espera que esté para Xbox Game Pass. Nuevo Forza, no sería raro. Pero, contenido para Minecraft. Todos los años. Qué bueno. Y ahora están agregando los packs esos de skins al Minecraft. No sé si también es tan importante. Hay rumores de que van a mostrar gameplay de Metroid 4. Estaría bueno. Ojalá. Raro. O algo más que el título. Van a mostrar las diferencias postas que va a haber el nuevo Pokémon. Porque algunos dicen que ese no es el Pokémon que iba a ser único en Switch, que es un Pokémon supuestamente más tradicional en Switch, voy a ver otro. Y también hubo rumores de que se estaban juntando Nintendo y Microsoft para ceder algunos derechos a cambio de, bueno, una tratativa, ¿viste? Con los de las propiedades intelectuales de Rare para que esté Banjo-Kazooie en Super Smash, entre otros personajes. Eso lo veo difícil. Pero Microsoft como que se está amigando con todos y está haciendo ese crossplay con todos, así que no lo veo tan raro. Veo más raro de parte de Nintendo. Claro, que lo acepte. Bueno, si quieren, chicos, contar a lo mejor cuáles son las expectativas de ustedes, qué les gustaría que salga. Bueno, entré. Él ya me lo robó. El pelado dice Call of Cthulhu. Es decir, que ya todo, no está hecho parte por argentinos ese. No sé. No. La llamada de Cthulhu, puso en español, ¿viste? el castellano. Catulfo. La llamada de Gandolfo. Y no, para mí era el Borderlands, pero ya me lo robó el Cristian. Bueno, yo quiero entonces, vos dejaste el Borderlands, te lo dejo si estás contento y yo me dejo. No sé qué más puede llegar a salir ahora. Lo veo raro con el anuncio de Fallout, a menos que sea muy distinto y que la mecánica sea diferente, que saquen además un Elder Scrolls cuando tiene mecánicas parecidas. Irían con, Hay rumores igualmente de que van a sacar un juego, como hicieron con Fallout Shelter, van a sacar un juego Bethesda anunciando junto con Elder Scrolls, supuestamente. Para celulares, es decir. Supuestamente. O puede ser un Fallout Shelter 2. Claro. No, un Elder Scrolls para celulares y sí, ya está, sí. Perdés la vida directamente, ¿no? También rumores sobre Skyrim para Android. Claro, está, listo, chao. El único que falta. Están los rumores de un nuevo Doom, que no sé, porque... Es muy reciente igual. Sí. ¿Cuántos años puede salir el último Doom? ¿2-3 años? Sí, pero sí. Fíjate cuántos Wolfenstein han salido en el último año. Un Doom puede ser que salga ahora. No sé, raro. Está lo del Quake también, que habían rumores que... Pero no escuché nada de Quake, ¿qué dije? El Quake Championship que... El Quake Battle Royale. Ah, basta, basta, basta, basta, por favor. Oiga, Quake Battle Royale tendría todo el sentido del mundo. Sí, bueno. Sí, pero que Battle Royale, un Real Tournament. Sí. 2004. Después, bueno, Halo, un nuevo Halo, no sería raro. Sí. Bloodborne 2, que más que nos muestren gameplay. Los Sims, que al final no creo porque. ¿Los Sims? 5, pero yo no creo porque están sacando. ¿Quién más le van a meter? Es que aparte están a full con el 4 ahora. Claro, no creo que saquen un 5, me parece raro y que EA Games no había dicho nada. Así que. Y Sims estuvo su momento furor, pero después como que. Para mí, siempre fue de hecho, en la presentación de Electronic Arts mostraron bueno, el Sims 4. Claro, claro. Pero. Más contenido con el Pikmin nuevo, un Pikmin nuevo de 4. Starfield, que es un ese de. No es un DLC o no, algo así de. Es uno nuevo de Bethesda ese o no. Sí. Sí, que sería, ya que está la parte más del yermo desde Fallout, tenés la parte más de fantasía, ahora estaría uno de ciencia ficción. Y sí, están rumores bastante fuertes sobre Assassin's Creed Odyssey con el. Bueno, eso para mostrar algo, ya se le pide otro, para mostrar que es la época de los griegos. Claro. Ya volvimos a hacer otro Assassin's Creed por año. Este va a ser de una, año. Claro, así el año pasado salió el... Este me da un poquito de duda que sea tan bueno como pasó con el anterior. Así que bueno, vamos con la última tanda y después vamos a hacer el sorteo. El sorteo. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Vamos a empezar a escuchar el OST de Super Meat Boy, que bueno, Chacho fue el que fue, eligió todo el sonido de ahora. Y bueno, y ahora vamos a hacer el sorteo del juego argentino Tango de la Muerte. Que bueno, voy a decir un poco de los que estuvieron participando. Bueno, Gerardo no participaste con Half-Life 4. ¿Y Half-Life 2? Pelado, sí. Tampoco. Guillermo Valdovinos con Bayonetta 3 para Switch, que no sería loco. Tendrían que sacar un conjunto con el 1 y el 2, porque Nintendo de hecho le ha puesto la plata para el 2 y no sería loco con claro. Switch yéndole bien. Que salen un 3. Javier Hernán Caballero dice que espera que no anuncien más juegos con Battle Royale tarde. Ya está, ya hicimos el chiste para el programa. Federico Rottenberg, Assassin's Creed Odyssey, que muestre más gameplay. Después estaba acá Luciano. Uy, lo tengo más arriba. Espera un Luciano Iván Díaz, un nuevo juego de terror tipo Outlast o Amnesia, pero ya me parece que está medio saturado el mercado. Hubo como, me parece, como una oleada de juegos de terror y ahora están disminuyendo un poco. ¿Qué me estás mostrando, Gera, por favor? No, específicamente. Una cosa del Fallout 76, justo. ¿Pero que te mostraron gameplay o qué? No, mostrando fotos. Pedro que espera la llamada de Cthulhu, que le estuve diciendo. La llamada de Cthulhu. Y. Apaga. Bueno, no sé entonces. ¿Qué te pasa? Bruno que espera un Momo Battle Royale. Nada, es un Chrono Cross 2, pero lo veo muy difícil. Ey, estaría pero espectacular. Square Enix tiene ahora un grupo que están haciendo, bueno, los RPG y demás, y ahora tienen un grupo específico haciendo juegos para Switch de RPG. Ah, mira, y también... Han hecho un subestudio Square Enix para Switch, nada más. Square Enix es bastante amplio, pero también tiene de juegos independientes. Sí, y están como semifinanciando. Ajá. Acá quisieron hacer lo mismo, hace un 2011, si no me equivoco. Sí, igual uno puede participar de cualquier parte del mundo y cada tanto hacen llamados para juegos indie y bueno, y los publican. La verdad es que está bueno, porque no son juegos, o sea, son juegos muy indie. O sea, se nota que son empresas chicas y bueno, y teniendo a Square atrás. Aunque no crean Square, tienen su propia tienda online, de hecho, que pueden comprar el juego a ellos directamente, les sale más barato y hace que tengan que tener un código de Steam y demás. Así que búsquenlo porque algunos juegos... A veces sorteo, no me haces todo la vez. Y Renzo Benoda, estoy esperando algo nuevo de The Elder Scrolls. Sí, que yo creo que... Muchos. Sí, no el único. Yo no sé, yo no voy a tener fe, si sale me voy a sorprender y voy a estar feliz. Pero si no, no me parecía raro que no digan nada. Sí, un nuevo DLC tal vez, pero no sé si muy pronto para el online. No, si el DLC ya salió. Salió hace poquito. Es más, salió este DLC y lo pusieron en oferta. Que lo compraste. Bueno, Tommy Zapino de Gamer Mendocinos sabe más sobre Fallout 76. Y algo nuevo de The Oddworld, que no creo. De The Oddworld, porque fue un remake que hicieron. Sí, o sea, tendrían que sacar uno nuevo, básicamente. Directamente. O un nuevo suculento. Ojo que iba a ser una trilogía eso. No, más. Iban a sacar 6 juegos. Una cosa así de todo basado en esa franquicia. Sí. Pero después se fue a cualquier lado. Los publishers hicieron lo que quisieron. Y por eso la historia no terminó de The Oddworld. Claro. Sería bueno que retomen eso. Y hagan la historia como sí, con el estilo de los tipo? Viejos, que era bien oscuro. Sí, que era bastante buenísimo, buenísimo. Así que, bueno... ¿Tenés tambores redundantes, lo que sea? O pitido. Participante, igual. Pitido. No, pitido. Ah, ¿sí? ¿Qué le pasó? No, Momia no participa, lo aclaramos desde ahora. Yo que siempre gano. Ahí va. Y ganadores. Javier Hernán Caballero, que salió primero. Así que ya le pasé a pasar el código del juego y sacó una foto, obviamente. Bueno, Javier se ganó el juego argentino Tango de la Muerte, que es un juego bastante particular que tenemos que ir siguiendo un camino, digamos, mientras va sonando la música. La verdad que está bastante bueno, es original. Y es difícil. Y bastante indie. Yo perdí mucho. La bien. Música me imagino que es tango. Sí, o no, pone una bachata en medio. Algo así como el Crypt of the Necrodancer. Ajá, algo así, tal cual. Bien, así que... Bueno, ¿quieren decir sus redes sociales antes del corte final? El momio lo voy a decir. Dale, momia. Cristian está mirando la nada misma. ¿Qué quiero que hable? Bueno, no me lo acuerdo. ¿Ven lo bueno, que puede comunicarse como Supercartucho. Hacer 800 sí. Supercartucho. Recuerden que tanto Gamer Combate como Supercartucho, aunque a mí me dejan abandonar Gamer Combate y me meto en el Discord de Supercartucho, sí, todos los miércoles generalmente ellos hacen el Hablemos Sin Saber. De 22:30 a 23:30, donde también hablamos de lo último, de lo último, de lo último. Hacen un streaming. Un poco también. Bien, recuerden que en la fanpage de Supercartucho van a estar transmitiendo en vivo toda la cobertura de la E3. Uh-huh. Y bueno, cada tanto si se mete al disco Supercartucho, no tanto Gamer Combate, pero Supercartucho nos vamos a estar ahí charlando. Ellos jugando de Forest. Por lo general, todas las noches jugando de Forest. Que también estamos haciendo los streams. Ahora hemos conquistado una isla. Igual, especial. Por el Twitch, por YouTube, por Facebook, Instagram, por todos lados de Supercartucho. Bien. Así que ya saben. Así que en este número polémico del programa 69 vamos a hacer el corte. Empezamos con el programa 70 de la semana que viene, con lo que va a ser la E3, que es lo que vimos. Vamos a traer las novedades. Fue el game, que ya está. De forma oficial. Claro. Sí. Quiero ver la bizarrería de Devolver Digital. Yo espero verla. Sí, queremos qué hacen. No sé si se van a poder superar lo que hicieron el año pasado, porque fue totalmente inesperado. Recuerden que tenemos la página www.gamercombate.com, donde pueden ver las reviews que hace Petro últimamente. También pueden ver noticias de opinión, donde subimos los programas. Nos pueden seguir por iVoox, que iBcortaOOX, donde pueden bajarse los podcasts, estos programas que generalmente subimos, depende de cuando Jaffi pueda, 1 o 2 días antes. Hoy en junio, facultad de trabajo es complicado, pero en estos días lo subimos al poco tiempo y ahí nomás se descarga el programa para poder verlo en la aplicación o pueden escucharlo online por la computadora. También tenemos redes sociales, Twitter, Facebook y Instagram, donde subimos noticias, donde comentamos un poco de lo que se viene, compartimos cosas buenas del Supercartucho, cuando participan y demás. Así que, y canal de Discord y YouTube como Gamer Combate. Lo esperamos acá en la radio 94.5 FM de UTN. Nos vemos entonces, nos escuchamos entonces, es el próximo sábado a las 19. Gracias chicos por venir. Ya, yo no voy a estar, es verdad, pero sí. Puedo tirar así como... Habla de esto. Llámenme por teléfono hacia los Square. Podemos llamarte de acá, hay que coordinar bien. Sí. No es mala, Vos te comprometes para eso. Se comprometió en vivo, listo. En vivo. Es un acuerdo verbal. No se puede romper. Así que, bueno, ustedes también están invitados la semana que viene para venir a hablar. Si querés, venimos todos los días. Ya me instalamos acá en la radio. La radio venía con Supercartucho. Usted está más tipo acá que Gustavo, así que. Un saludo a Gustavo, divino. Bien, entonces. Saludos a Gustavo. Nos vemos aquí, que esperemos que Chacho esté mejor, porque necesito que me ayude con que no mate Julia con el programa. ¿Te ayudo? Si no, te traemos el móvil. No, Intentalo. La semana que viene, vos y el momi acá solos. No. Poneme la botonera. Voy a conseguir la botonera, pero necesito saber bien cómo transmitirlo. Estos sonidos no provienen de mí. No hay botonera colocada de pelos. Bueno, nos despedimos, gente. Nos vemos. Nos dejamos con el OST de Super Chico. Gracias, chicos.